un hombre de libro pleito picará, engañando tonto plata ganará, engañando tonto plata ganará. Ha pasado el tiempo, eres parte de la ausencia. No sabes dónde estás, vas sin tu procedencia. Vergüenza de tu esencia, preso de las apariencias, olvidando por completo tu existencia. Hijos de la decadencia, solo la conveniencia llena nuestras almas sin benevolencia. Jodida ambición va tomando terreno, perdemos la noción de lo que es realmente bueno. Es una espiral con un solo destino, ser parte de la ignorancia de nuestro camino. A la libertad le pusimos barricadas, y para combatir la paz las fuerzas armadas. Vendrá Winca malo a matar. Vendrá Winca malo a matar. Vendrá. Invadiendo otro país, quieren ganarle al terrorismo, y el terrorismo está en el alma de nosotros mismos. Es parte del cinismo, de nuestro egocentrismo, somos los causales de nuestro cataclismo. Los caudales de abundancia parecen ser escasos, es menos habitual el amor que dar balazos. ¿Dónde están los lazos que nos unen como hermanos? Si todos desconfiamos cuando tienden una mano, con dinero de por medio todos somos enemigos. Si quieres cagarme como un perro te persigo. Es el pan de cada día, loco, nos acostumbramos, es parte del instinto del llamado ser humano. ¿A dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuánta gente somos de los que sobrevivimos? ¿Cuántos otros caen y cuántos nos soportan? ¿Cuánta gente muere de hambre y a nadie le importa? ¿A dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuánta gente somos de los que sobrevivimos? ¿Cuántos otros caen y cuántos nos soportan? ¿Cuánta gente muere de hambre y a nadie le importa? Cambia lo habitual que conoces hoy en día. Haz lo que no hiciste, persigue esa utopía. Camina por el lugar donde solo hubo miedo. Ya sabes lo que somos, sabes cómo es este juego. No renuncies a tus sueños por más que te veas perdido. No te eches abajo aunque te sientas hundido. Es tiempo de que dejes de ser el oprimido y seas una vez el ave que voló del nido. ¿A dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuánta gente somos de los que sobrevivimos? ¿Cuántos otros caen y cuántos nos soportan? ¿Cuánta gente muere de hambre y a nadie le importa? ¿A dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuánta gente somos de los que sobrevivimos? ¿Cuántos otros caen y cuántos nos soportan? ¿Cuánta gente muere de hambre y a nadie le importa? A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va a encontrar loca. Estos ojos no lloran más. The